habrá culpables, que sepáis que ya somos mayores en todo el mundo. Sí, porque estamos en el programa 21 y esto, lejos de parar, echa más fuego que nunca. Sobre todo nuestros contertulios, que hoy vienen... Bueno, ¿para qué os vamos a mentir? No vienen incendiarios, vienen un poquito moñas, ya veréis por qué. Vamos a ver quién está ahí con nosotros. Alex, muy buenas, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, Raquel? Otra vez de nuevo por aquí. Lo siento porque el otro programa no pude aparecer porque la casuística de mi vida me hizo desaparecer. Pero hoy vengo muy moñas, como tú dices. Eres una persona muy ocupada, lo sabemos y te agradecemos que estés aquí con nosotros. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Raquel. Hola, chavales. Pues nada, hoy es un día en el que quiero mandar un saludo afectuoso a dos compañeros, que son Tony y Jorge, que hacen un trabajo de la hostia con Viltibit TV, con el canal de YouTube. La mayoría de veces muy infravalorado, así que desde aquí un gran abrazo para ellos. Bueno, muy buenas, hoy nos traes análisis. Otra vez. Sí, hoy traigo análisis de los míos, de los frikis. Y yo solamente quiero hacer una puntualización. Alex, no mientas. No faltaste por la casuística. Faltaste porque mandamos a unos sicarios a atarte allí para que nos dejases un podcast tranquilo. No quería decirlo. Esa es la casuística de mi vida. De vez en cuando pasan esas cosas. Pero a ver, mira, funciona porque ahora vienes moñas y ya no vienes hater. Así que ha funcionado. Sí. Hola, Marcos, ¿qué tal? Nuestro gallego preferido. Uy, creo que no está ya, o lo digo. Ah, ya. Nada, bien, por aquí. Ahora, con bastante caña, ¿eh? Tú, que diga, aunque digas que venimos moños aquí, va a haber palos de los buenos, ¿eh? Te consta que es mentira, Yago, es broma, ¿eh? Queremos a todos igual. Ese quiere no sé. A sí mismo, ya. Se hace muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vaya ofertacas que hay este mes en el PlayStation Network. Venga, entrad todos porque hay cosas muy interesantes, ¿eh? Ya sabemos de dónde viene el sueldo de José. Muchas gracias. Sí, sí. A ver qué traéis hoy de actualidad, qué nos ha contado esta semana los videojuegos. Bueno, culpables, pues si nosotros nos pensábamos que esta generación, el precio de los videojuegos, no el precio que nosotros los compramos, sino el precio de desarrollarlos, era alto, porque ya hemos visto algunas cifras y algunas cantidades de gente que mueve un videojuego, sobre todo los AAA, pues los señores de Capcom piensan que eso todavía va a aumentar más, que va a costar más desarrollar un videojuego. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser verdad o no, pero ellos lo justifican sobre todo en el tema de las nuevas funcionalidades que se le van incorporando a la consola. Es decir, ya no solamente tenemos que desarrollar para jugar, ahora tenemos que desarrollar para que se pueda hacer A, B, C y D que lo permite la consola. Bueno, su punto de vista, evidentemente. ¿Cómo lo están solucionando? Pues haciendo reajustes de personal y todo, sabemos lo que ello significa. ¿Cómo lo solucionarán? Pues... Si eso no es suficiente, evidentemente el resto del coste lo tendremos que asumir nosotros. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto de los videojuegos? Que ya se están convirtiendo casi en producciones hollywoodianas, que no sé realmente si les merece la pena, ya lo hablamos en otro podcast, el asumir tantísimos costes para después tener que venderlos o muy alto o muchas unidades y que casi siempre se queden por debajo de lo esperado. No sé si deberían de replantearse un poquito su metodología o algo e intentar bajar costes por otro medio y no hacer tantos AAA. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Hombre, yo lo que creo es que el precio de los videojuegos durante esta generación ha ido subiendo de manera exponencial, de forma constante. Nosotros pasamos por caja con 60, 70 eurillos siempre, eso se mantiene estable desde hace mucho tiempo, pero se está moviendo muchísimo dinero en DLC. Y los juegos completos, al final, con todos sus contenidos, al final son muy, muy caros, ¿vale? sobre todo juegos tipo Call of Duty o juegos así masivos que tienen mucho contenido en mapas y tal, llegan a costar 100 euros o incluso más si tienes todo el contenido. Así que el futuro sabemos dónde está: microtransacciones, DLCs y aquí hay que pagar esto a precio de oro. El precio de salida va a seguir estable seguramente, yo pienso que no van a subir porque la barrera de los 70 euros es muy muy muy alta, aunque en Japón los juegos cuestan 80 de salida. Yo creo que estamos viviendo un momento de división de la industria y creo que se va a quedar todo en una clase alta donde va a estar todo lleno de triple A's, de juegos que cuestan 100 millones de dólares o de yenes o de lo que sea, que evidentemente van a ser menos producciones. Y luego van a estar los otros, la plebe de los videojuegos, que va a ser a través de Kickstarter, de Free to Play y este tipo de plataformas. A ver, también hay que ver, bueno, lo que decíais vosotros, de las expectativas que tienen las compañías. No creo que si los costes de producción siguen aumentando, esperen volver a recibir el dinero invertido de esa manera. Yo me acuerdo, por ejemplo, un juego muy caro que fue en su momento fue el GTA 4. Con el GTA 5, pues, por lo que parece, va a seguir por el mismo camino. Y bueno, esto de las previsiones hay que tener mucho ojo con ellas porque ya sabes Square Enix un poco de este tema. Eso que dice Marcos a mí me parece interesante. De hecho, yo creo que va a haber muchos estudios medios, o sea, de nivel medio tirando abajo, tipo Siani de Studios, los franceses que hicieron Juego de Tronos y tal, que van a acabar dedicándose a los juegos para móviles o cosas así. El tema de los costes de producción, pues hombre, es normal, hay mucho coste, pues eso, de coste de producción, coste de personal, etcétera, y los juegos cada vez son más caros. El problema de lo que tú decías, Manu, es de recortar, es que luego nosotros nos vamos a quejar, porque claro, si te compras una consola de próxima generación y te recortan características en el juego, vas a decir, joder, para esto no me compré una consola de próxima generación. Y esto, al fin y al cabo, pues no deja de ser una excusa para que los juegos acaben siendo, no sé si más caros, pero mantengan el precio y pues eso, nos vayan metiendo que si DLCs, que si micropagos, etcétera. Claro, luego también lo que decís es muy muy muy coherente y yo creo que ya está pasando. Igual que sucede en el cine, que hay unas superproducciones hollywoodienses que cuestan una porronada de millones en producir y mueven unas cantidades de dinero locas, hoy día hay videojuegos muy modestos o videojuegos medios como Mars, Warlords, que hablamos hace poco, no sé si en directo o off the record, pero que son medios, ¿no? Entonces es un signo de que la industria del videojuego está madurando, y el que las consolas de próxima generación, por lo que vimos de PlayStation 4 y esta última etapa, el desarrollo se haya abierto mucho, porque antes para hacer un juego en consola y publicarlo había que tener una inversión y una infraestructura muy fuerte, y ahora casi cualquier pequeño desarrollador puede hacer llegar su obra a una consola, eso democratiza mucho el mercado del videojuego. Entonces va a abrirse una brecha o va a haber variedad como hay en otros ámbitos culturales. Bueno, pues a colación con esta noticia que hemos estado aquí comentando, ¿no? De que la próxima generación va a subir los costes, que si las distribuidoras, las casas le van a poner ese añadido al precio ya de por sí elevado de un Call of Duty, por ejemplo, ha salido estos días un estudio sobre Electronic Arts y lo lleno que se han quedado sus bolsillos de billetes, ¿no? Entonces, es curioso, pues, porque me apetece sacar esta noticia, porque Electronic Arts, sabemos en el mundo del videojuego todos el odio que corre hacia ella, ¿no? Por varios casos, que si la desvirtuación o la, como dice Pedro, la violación de las sagas, ¿no? ¿Cómo dices tú, Pedro? Prostitución. Exacto, la prostitución de las sagas. Entre otras cosas, los DLC, los micropagos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues es muy curioso que se hayan forrado tanto, ¿no? Y hayan ganado este premio este año también de ser la peor compañía estadounidense. Pero claro, es la peor compañía estadounidense, pero hay que saber que, por ejemplo, con tres o cuatro lanzamientos que han hecho este año, por ejemplo, Sin City, ¿qué ha pasado con el Sin City? Todo el mundo se ha picado con el Sin City y les ha mandado a la mierda con el DRM, ¿no? Pues ¿qué pasa? Hace nada que salió Sin City, pero 1,6 millones de copias que ya se han vendido, que a lo mejor no es lo que ellos esperaban, ¿no? Pero 1,6 millones de copias no se ponen todos los días. Luego tiene, pues, el FIFA 13, Ha vendido ya de por sí un 30% más que lo que vendió el FIFA 12. ¿Y eso qué supone? 14,5 millones de juegos de FIFA 13. Eso se dice pronto, ¿eh? Y bueno, ahí ahora entra lo que a mí me gusta esta noticia, ¿no? Tanto que nos quejábamos de los DLCs, que los micropagos y tal, y yo me incluyo, ¿eh? Porque yo he comprado algún DLC. Poquitos, muy poquitos, pero los he comprado. Entonces, te vas ahí a rebuscar entre las cifras y te sale que solo con los juegos digitales y los descargables referentes al FIFA, como Ultimate Team, por ejemplo, ojo, cuidado aquí, 200 millones de dólares les ha supuesto para sus arcas. Entonces, claro, yo aquí introduzco lo de siempre, ¿no? O sea, nos criticamos mucho los DLCs, todo lo que hacen, pero es que, joder, yo una empresa y me reportan 200 millones de dólares, obviamente seguiría apostando por ellos. Bueno, pero es que ahí no se queda la cosa. Luego un jueguecito como de los Simpsons, que no voy a decir el nombre, porque no me lo sé decir. Entonces, para móvil así, pues 10 millones de dólares, ¿no? ¿Quién quisiera esos 10 millones de dólares? Y luego, pues, ¿qué está? Pues Battlefield 3. Battlefield 3, obviamente, ha vendido porrones de juegos. Y lo más llamativo, como aquí, como el FIFA, pues ha habido como un huevazo de gente que se apuntó al servicio premium. ¿Y eso qué les ha supuesto a ellos? Pues nada más y nada menos que 120 millones de dólares. Entonces, claro, te pones a sumar, porque si 200 millones de dólares por aquí, 120 por aquí, solo en DLCs o servicios premium o descarga, que tanto sé que se han criticado, de algún bolsillo te han tenido que salir ese dinero, ¿no? Y con estos números, señores, Electronic Arts es la peor compañía americana del año. Es acojonante. Bueno, no sé, a mí me da que pensar por dónde se pasarán nuestras críticas, ¿no? Electronic Arts con estas cifras y no sé, cuando decimos que sí, no queremos tanto DLC, no queremos tanto contenido descargable, etcétera, etcétera. Y luego, claro, vemos esto, es que es una burrada, es que entre dos juegos, FIFA y Battlefield, estamos hablando de más de 300 millones de dólares. No sé quién dijo hace poco. Uno de nosotros, no fue en el podcast, se comentó que un alto ejecutivo de Electronic Arts cobraba 3 millones de euros al año o algo así, y decía, no me lo creo, digo, ¿que no te lo crees? Digo, que estos tíos mueven mucha pasta. Pues a ver, si hay que querérselo o no. Yo qué sé, el problema de los DLCs es lo de siempre, que nosotros nos quejamos mucho, pero la gente lo acaba pillando. Y sobre todo porque es lo que comentó Chose en la noticia anterior, que es que parece que no, pero todo eso lo que hace es elevar discretamente, sin que nos demos cuenta, el precio de los videojuegos. Porque no es lo mismo soltar 100 euros por un juego de golpe que soltar 60 ahora, 5 dentro de 2 meses, 5 de otro mes, 2... claro, poco a poco no te vas dando cuenta. ¿Cuántas veces has escuchado esto de es que cuando me he puesto a hacer cuentas me he gastado un porrón de dinero en no sé qué, y yo, claro, euro a euro? Pues esto es lo que pasa, euro a euro no te vas dando cuenta y te lo gastas. Y basta con que sea uno de cada X personas, de cada muchas personas que lo haga, como para que les reporten esa cantidad de beneficios. Es que, yo qué sé, con que lo haga uno de cada cinco, ya tienen ahí beneficios de sobra. Pero vamos, lo hacen más de uno de cada cinco, por lo que tú has dicho, Alex. ¿Cómo te bajas DLCs? Yo también me he pillado alguno que otro. Poquitos y en plan anecdótico, pero me los he pillado. Claro, si nosotros nos los pillamos, que los criticamos, una persona que se los pille sistemáticamente por tenerlo todo, pues imagínate. A mí no me gusta la política, evidentemente. Esta política de DLCs, de todo se paga, de todo se vende, de todo va fraccionado y nunca te lo voy a dar completo hasta que a mí me dé la gana. No me gusta nada, pero también es lo que decís. Si a mí me dan 200 millones de euros por hacer eso, políticamente correcto y moralmente correcto a lo mejor no es, pero económicamente bastante. Y como están las cosas, no estamos para tirar dinero por la borda. Así que es lo que nos queda. ¿Para qué tirar por la borda? Se lo vas a electrónicas y ya está. No, por eso, pues para ello. Y Que además es que, mira que somos hipócritas, ¿eh? Si es que aquí todo Cristo se ha bajado algún DLC, pero todos. Bueno, pero eso es un tema ya que entraríamos un poco más, habría que hilar un poquito. Yo realmente los DLCs que me he comprado son DLCs que merecen la pena como un putrias. Se podrían vender como una expansión o algo así que realmente te hace cambiar, ¿no? No, ya entramos en FIFA Ultimate, por ejemplo, que es comprar cromos, como dice. Ya, y, exacto. No, yo por ejemplo, el último DLC que he comprado fue el de San Jestream, el de Metal Gear Rising. Pero claro, yo es que, joder, por muy en contra que esté de los DLCs y todo eso, veo eso ahí y digo, joder, ¿qué hago? ¿Dejo de jugarlo? Digo, pues no. Digo, pa'lante con ello. A mí lo que no me gusta de los DLCs es que, no sé, muchas cosas, muchas veces son cosas que tendrían que estar incluidas ya en el juego. Sí, o sea, evidentemente. No es cuestión de dinero, ni de precio, ni de nada de eso. Es cuestión de que te venden un juego incompleto. Sobre todo casos en los que te sacan un DLC desde el día 1 o a la semana de jugar. Que dices, chicos, esto lo has desarrollado al mismo tiempo que el juego. ¿Por qué no lo has metido en el juego directamente? No sé, ya nos están vacilando mucho ya con este tema, ¿eh? Pero es que no solamente es anunciando el DLC, o sea, poniendo el DLC el día de salida. Es que a lo mejor el juego sale la semana que viene y desde hace un mes te están anunciando los DLCs. Es que es muy fuerte. Sí. Pero bueno, es lo que te digo. Yo los DLCs que me he pillado normalmente son a través de la Store, por ejemplo, del Namco Bandai. Namco Bandai tiene su Store como el Club Nintendo. Y ahí pues alguna que otra vez han puesto DLCs por punto. Como yo voy acumulando puntos cuando me compro los juegos, pues por ahí normalmente me los pillo. ¿Sabes? Pero sí es cierto que alguna otra vez me he pillado un DLC. Pero bueno, dejando aparte de que precisa para mí el FIFA es en sí un DLC, año tras año, no, tampoco le busques mucho sentido a por qué la gente compra DLCs del FIFA. Un DLC de 70 pavos, ¿eh? Es que es verdad, es que lo único que hace el FIFA de un año para otro. No, mira, en eso y ya para terminar, porque estamos alargando ya demasiado, yo creo que tenían que hacer, no lo van a hacer, o sea, ni de coña, jamás, pero no sé cuándo fue, qué campeonato de estos de fútbol de verano, a campeonato, no sé si fue el Mundial o la Eurocopa, que en vez de sacar un juego a 40 o 50 euros, como habían hecho antes, como habían hecho toda la vida, sacaron un DLC por 20 pavos. Creo que fue la última Eurocopa, la de Ucrania y Polonia. Bueno, pues sacas un DLC a 20 euros, que bueno, es carillo, pero por lo menos no estás metiendo otro juego, ¿sabes? Que hay que comprarse otro. Eso se podía hacer todos los años, ¿por qué no? Si no deja de ser una actualización de plantillas. Y nos venden cambios simple en la jugabilidad, en la física del balón, si es lo mismo, al fin y al cabo. No, no, pero es que de esta forma lo que hacen es que si tú quieres jugar online, tienes que pillarte el juego. Sí, claro. Si tú quieres jugar con el DLC, tú puedes jugar con el FIFA 12 y el FIFA 13, pues están perdiendo dinero. Sin embargo, si tú para jugar al FIFA de este año quieres jugar con la gente online, tienes que pillarte el FIFA de este año, porque el FIFA del año pasado ya no ya pasó. Entonces, pues, y eso le pasa con todo. Y ahora han anunciado los Sims 4 y ya verás también la que se va a liar cuando salga los Sims 4. Pues nada, chavales, Xbox 360 que se queda sin versión de Metal Gear Solid Legacy Collection. El motivo que ha dado Kojima es que ha sido por culpa o a causa de Metal Gear Solid 4, porque el contenido del juego necesitaría nada menos que 7 discos HD de Xbox 360 para que pudiera contenerlo, ¿no? Cosa que cabe en un solo Blu-ray. A mí, por una parte, me parece una exageración, no creo que hagan falta tantos discos HD para meter un juego, pero hombre, yo creo que hay que creerle, porque si fuera por tema de exclusividad y tal, no me parece una cosa tan grave como para que no se pueda decir. Al fin y al cabo, pues es el único juego que ha sido pura y exclusivamente de Sony. Y bueno, pues no sé, a mí me interesa ver el punto de vista de usuarios de Xbox, como Manu, como Marcos, no sé, ¿qué os parece? Yo es que no soy seguidor de la saga, con lo cual, hombre, entiendo que haya gente a la que le moleste y le repate, pero ya te digo, es como si me hablas del FIFA, que no salga el FIFA en Xbox me da ya un poquito igual. Pero el problema que es, ¿no cogen el disco o es por una exclusividad? El motivo oficial es lo que ocupa, la cantidad de información que ocupa la cuarta parte. Que no cabe en un solo disco HD, ni en dos ni en tres. Kojima ha dicho que en siete. Bueno, no se suba tanto la parra, Pero, a ver, yo, si es por el tema de la exclusividad, yo lo respeto. Yo sí que entiendo que cada consola debe tener sus exclusivos. Y por esa parte, pues entiendo que no lo traigan para Xbox. Aunque, bueno, me puede gustar más o menos la franquicia esta, pero es lo que te digo. No me va. Hombre, sí que tiene que haber unos juegos que sean, bueno, los conocidos third parties, pero si una consola se queda sin exclusivos, siempre coge a muchos. Y por esa parte sí que entiendo que no llegue. Pero, a ver, yo sé que recuerdo que en su momento, cuando salió, sí que ya salieron algunas declaraciones diciendo que este juego era imposible en Xbox y cosas así. Bueno, tampoco, yo creo que tampoco me voy a morir, Si no, aquí también dejarán una Play 3 por ahí. No, pero yo lo que supongo es que a las alturas de donde estamos, que ya llovió bastante desde que salió Metal Gear Solid 4, y por la política que tiene Kojima ahora mismo de llevar a todas las consolas sus creaciones, ¿no? Eso ya lo dejó bastante claro. Si no sale realmente bien, porque técnicamente no puede, en el sentido de que le ocupa mucho y la edición del juego en formato físico no sería rentable, o bien porque no tiene ganas de poner el dinero para hacer el port. Pero lo que es la licencia es de Konami y pueden hacer y deshacer con ella lo que les venga en gana. Y si es por el tema de... Ay, a ver cómo me explico. No por tema de licencias en sí, ni de exclusividades oficiales, sino extraoficiales, en plan de, oye, Sony, pues lo vamos a hacer así para teneros contentos y vamos a dar esta excusa para no poneros como los malos o algo así. ¿Me explico? No, pero Kojima y Metal Gear están muy por encima de eso. Le importa, yo creo que poco a estas alturas, llevarse bien con Sony o dejar de llevarse, porque la gente... ¿cuánta gente se habrá comprado PlayStation 3 en su día simplemente por jugar a la cuarta parte? Vale. Bueno, pues yo vengo aquí a hablar un poco de GTA 5. Y nada, ya después de haber alucinado un poco con los trailers de cada uno de los personajes que podremos controlar, pues parece ser que los de PC no van a tener que esperar mucho por su versión. Bueno, es lo típico que un par de tiendas alemanas han listado el juego para ordenador. Pero bueno, normalmente esto siempre suele significar que el juego antes o después va a llegar a PC. A ver, sería una catástrofe, en mi opinión, que no llegase para ordenadores, siendo prácticamente la plataforma donde nació. Creo recordar que tanto el GTA 1 como el GTA 2 fueron exclusivamente de PC. Bueno, el 2 no las tengo todas conmigo, pero estoy seguro que el 1 sí. Y nada, después de estos trailers hemos visto que se ha filtrado también alguna información, viendo que, bueno, podremos seguir cambiando, bueno, el cambio de personaje, que va a ser muy muy dinámico, que los momentos de tiroteos van a ser, bueno, el que haya probado más Paint 3 se va a encontrar una cosa parecida. Y bueno, yo ya personalmente ya me esperaba un juego entre el top 3 de este año, pero bueno, prácticamente parece que no va a tener rival este año, incluso siendo un año bastante fuerte en lanzamiento. Los primeros juegos salieron también para PlayStation, Salieron tanto el 1 como el London, como el 2 también para Play, sí, y para PC también. Quiero recordar que más tarde, ¿no? Las versiones de consola. Eso ya no lo sé. Sé que también había una versión planeada para Sega Saturn y creo que también una para la 64, pero por lo menos para Saturn fijo. Y al final no salió porque la Saturn, bueno, pues se desinfló y entonces pasaron de ellas. Ahora, si fue lanzamiento simultáneo o no, eso ya no recuerdo. Pero lo que no cabe duda es que esta quinta entrega a PC va a llegar, seguramente. Sería muy, muy, muy extraño que no llegaran. Ahora bien, el porqué de que no se haya anunciado en su momento junto a la de Xbox 360 y PlayStation 3, seguramente sea porque, como suele ser habitual con los juegos de Rockstar, pues a PC quizá llegue dos o tres meses más tarde, como sucedió con L.A. Noire o con otros lanzamientos anteriores. Entonces quizá por eso no la decidieron anunciar desde un principio, pero que va a salir es casi segura, porque es que llegaron a salir hasta los capítulos estos de Liberty City PC, entonces no tendría mucho sentido que este juego no llegase. Ahora también hay que decir que tampoco es una grandísima noticia que GTA V llegue a PC, porque Rockstar optimiza muy mal los juegos y va a haber que tener un ordenador de la NASA para mover lo que están enseñando, eso seguro. Y los que jugaron a Max Payne 3, ¿qué me pueden decir de los tiroteos? Porque parece ser que, bueno, los tres personajes van a ser diferentes completamente, ya no solo de personalidad, sino que cada uno va a tener sus propias habilidades. Por ejemplo, Trevor va a tener una especie de habilidad que le va a hacer un poco más fuerte y resistente a los golpes físicos, va a ser una especie de luchador. Franklin, el afroamericano, va a ser una especie de, va a tener una especie de tiempo bala cuando conduzca. Sí, tipo, bueno, los que hayan jugado al Need for Speed Most Wanted, al primero, supongo que sabrán de lo que estoy hablando. Y Michael va a ser prácticamente como Max Payne. Va a poder hacer una especie de tiempo bala al disparar, no sé, ¿cómo veis esto? Yo te voy a preguntar, Marcos, el que se le ve el cartón, ¿cómo se llama? ¿El que se le ve qué? Sí, el que es así un poco calvo y eso. Es Trevor, creo. Es Trevor. Es el que dices que es así como fuerte y tal, ¿no? Sí. No sé, me parece un poco. A ver, has dicho eso de que los tiroteos son en plan Max Payne y no sé, ya me se van, con GTA. Se van a usar. Sí, compro. De todas formas, ya antes me recordaban un poco a Max Payne lo de los GTA anteriores en el sentido de que la mira es simplemente un punto en el enemigo y ya está, no hay más. Y todo ese rollo de tiempo bala y todo eso, joder, está empezando a tener esto ya una pinta. Y mira que a mí GTA V en principio no me llamaba, porque no sé, estoy un poco también saturado de GTAs. Hubo esa época en Play 2 de GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, que los jugué todos, me encantaron todos. Que llega un punto que dices, vale, hasta aquí, ya está bien, porque al fin y al cabo no deja de ser lo mismo. Pero están montando tal jaleo, tal paranoia, y además no enseñan ningún gameplay con esto, que no sé, ya me estoy empezando a un poco a hypear también, Y eso que aún no enseñan nada del multijugador, del que han dicho de que, bueno, he escuchado por ahí que va a ser muy muy novedoso, así que habrá que ver esa parte aún. Porque ya el GTA 4, bueno, era un poco a su manera, pero te puedes encontrar gente ahora mismo, si quieres. Y si aún encima parece ser que van a darle un toque muy muy grande y un cambio espectacular, a ver que nos encontramos. Nuestro análisis, Manu nos trae un jueguecito de estos japoneses que le gustan a él, de 3DS. Se llama Aienma, Shin Megami Tensei Devil Survivor Survivor Overclocked. Toma ya. Primera pregunta. ¿Dura lo mismo que se tarda en decir el título? Dura más. Y ya es decir. Ostras, pues, jove. Pues cuéntanos, sí. ¿Sabes? Cuéntanos de qué va esto, sobre todo para gente así como, sabes que yo estas cosas no las conozco mucho, así que un poquito para dominarlo. Bueno, pues para empezar, lo del nombre largo viene porque este juego proviene de la saga central Shin Megami Tensei, que es la madre de todas estas sagas, que fue como la respuesta a Pokémon, una especie de intento de competir con Pokémon, puesto que todo esto, tanto Shin Megami Tensei, Devil Survivor, Persona, todo gira en torno a los demonios. Entonces, claro, Shin Megami Tensei, por un lado, Devil Survivor, por la subsaga que es la Devil Survivor, y Overclocked, porque en esta ocasión estamos hablando de un remake de un juego que ya salió para Nintendo DS. Entonces, pues, por eso el nombre tan largo. Es que además aparte a los japos les encantan los nombres largos, les encantan, vamos. Con lo fácil que decir Pokémon. Ya ves, pero bueno. Vale, pues nada, explicado lo primero... esto, cuéntanos qué va el juego y qué chicha tiene. Vale, pues lo primero que hay que decir es que es un Tactic RPG. ¿Vale? No es un juego que se parezca en ese sentido al Persona, Pedro, me adelanto ya. Y tampoco es un juego parecido, por ejemplo, en ese sentido a Pokémon, que es yo voy andando, me encuentro un bicho, hago un combate de varios turnos y se acabó. No, es un táctico. De hecho, podríamos decir que se parece más a Fire Emblem. La historia nos sitúa en Tokio, en todo Tokio, cuando de buenas a primeras, bueno, hay una serie de eventos que dejan a los tres protagonistas encerrados en una zona de Tokio. Entonces, el protagonista es capaz de ver unos números encima de la gente. Y esos números son los días que les quedan de vida. Si tienes más de 10 días de vida todavía por delante, no te aparece nada. Pero misteriosamente toda la gente que está dentro del círculo ese, que se ha quedado aislado, no funcionan los trenes, hay barricadas y demás, tiene o un 6 o menos. Entonces todos empiezan a deducir que dentro de 6 días, menos de una semana, algo va a ocurrir en esa zona y todo el mundo va a morir. Bueno, pues con esa premisa es como funciona todo el juego. No voy a contar nada de la trama porque, como bien sabréis, si estamos hablando de la saga de la saga Shin Megami Tensei, Persona y todo este rollo, suelen ser bastante interesantes. Gira en torno también, pues como hemos dicho, a los demonios. Los protagonistas, los tres, son capaces de invocar a una serie de demonios a través de un dispositivo. No sé si os acordáis de Digimon con los Digivice, todo esto, pues tres cuartos de lo mismo. De hecho, es gracioso porque en el juego original era una consola como la Nintendo DS y ahora que han hecho el remake, la imagen es como una 3DS. Se le ha incorporado, nada, un stick y un par de lucecitas, pero bueno, cuando te ponen la foto de tu comp, que es como se llama, parece una 3DS, es muy gracioso. Bueno, pues nada, ellos son capaces de invocar estos demonios y entonces pues con ellos van haciendo frente a todo lo que se van encontrando para intentar descubrir qué es lo que pasa. Están persiguiendo continuamente a la persona que les ha dado estos dispositivos porque parece que sabe algo pero nunca se lo dice completamente, siempre va con acertijos, entonces lo están persiguiendo todo el tiempo. ¿Cómo funciona el juego? Pues hay un mapa de Tokio en el que se nos van abriendo distintas localizaciones, como en un Tactic. Cada localización es un puntito y en cada puntito podremos hacer una serie de cosas. Podremos hablar con la gente, podremos echar un vistazo a ver qué es lo que ocurre y podremos incluso hablar con nuestro grupo para ver que nos den pistas. Depende del momento en el que estemos y tal, podemos encontrarnos con gente que nos dé cosas, gente que nos dé pistas o eventos de trama. Algunos son obligatorios y otros no. Entonces, en determinados momentos, pues habrá, como en cualquier Tactic, la batalla. Y es aquí donde radica casi todo el encanto del juego, porque hay que admitir que para mí es un sistema muy bueno. Tendremos hasta 4 jugadores que formarán equipos. El jugador como líder y 2 demonios que podremos colocar que le acompañen y le den soporte. Nuestros enemigos también irán o en grupos de 1 o de 2 o de 3, normalmente irán en grupos de 3. Y se colocarán por todo el escenario. Nosotros tendremos unos movimientos, nos moveremos a través del tablero y cuando nos coloquemos al lado de un enemigo y decidamos atacarle, se nos desplegará un sistema de batalla que aquí sí se parece mucho más a un RPG tradicional por turno. tendremos a nuestros personajes abajo, a los enemigos arriba, y dispondremos de un turno para realizar una acción por cada enemigo, por cada aliado, perdón. Atacar o hacer magia, lo que sea. Una vez terminado este ataque, atacarán los enemigos, dependiendo de la velocidad que tengan, incluso puede que ataquen antes que nosotros. Y una vez que se hayan resuelto todos turnos, está el turno extra. Ese turno extra se gana dependiendo de las acciones que hayas hecho en el turno. Si has conseguido hacer ataques críticos, atacar a las debilidades del enemigo o bloquearle, entonces tendrás un turno extra. Por contra, si el enemigo te hace un ataque crítico o ataca tus debilidades, es capaz de romperte ese ataque crítico, ese turno extra. Entonces, claro, tienes que jugar muchísimo con la táctica de a ver a quién atacas y cómo le atacas y en qué orden le atacas para conseguir tener dos turnos más que uno. Porque además todo es muy muy táctico. Si eliminas al líder enemigo, al que está en el centro de la pantalla, el equipo se desintegra. Da igual que los otros dos enemigos estén al completo, pero el equipo se desintegra. ¿Qué pasa? Que ganas menos experiencia y menos dinero también. Con lo cual, dependiendo de cómo estés de salud y cómo vayas de tiempo y de los enemigos que haya, te puedes permitir el lujo de ir atacando a los demás o centrarte en el enemigo central. ¿Qué pasa? Que los aliados de soporte de nuestro enemigo seguramente le protejan. Y si le empieza a quedar poca vida, se interpongan delante y reciban ellos el golpe. Y os aseguro que hay muchos enemigos que curan y son unos verdaderos hijos de puta. Pero bueno, aparte de esto, que es el combate en sí, también tenemos las habilidades. Durante nuestro turno, de cualquier aliado nuestro, aparte de atacar, también tenemos una especie de turno extra para utilizar las habilidades especiales de cada uno de los miembros de nuestro grupo. Estas habilidades son normalmente de soporte. Por ejemplo, más velocidad, garantizar un ataque crítico, curar, quitar estados, dar estados. Hay varios, ¿vale? Hay muchísimos. Y esto también le da riqueza y nos permite hacer muchísimas tácticas. Entonces, antes de atacar, por ejemplo, me puedo curar o me puedo potenciar. O puedo intentar debilitar al enemigo. O, en previsión de que un enemigo se me vaya a acercar demasiado, puedo limitarle a ese enemigo el movimiento para evitar que se mueva más. O puedo contrarrestar algún tipo de elemento negativo que me hayan echado antes de atacar. Así que tiene muchísima, pero muchísima táctica. Además, durante los combates, podremos seleccionar a un enemigo y hackearlo. De forma que, si con el personaje que lo hemos hackeado le derrotamos, obtendremos una de sus habilidades. La obtendrá nuestro personaje y se unirá a todas las habilidades que tenemos. Esto es súper interesante porque así es como vamos a conseguir la mayoría de las habilidades, puesto que aunque los personajes van subiendo de nivel y aumentando en habilidades, hay algunas que no se van a conseguir así como así, o directamente no las vamos a conseguir. Si a esto le añadimos todavía un nivel más de complejidad, que es que conforme vamos peleando, depende de cómo peleemos, vamos a conseguir una cosita que se llama magicita, que nos va a permitir, una vez que acumulemos cierta cantidad, transferirle habilidades nuestras a nuestros demonios. Bueno, ya empezamos a ver que la complejidad es bastante alta, porque ya tienes que planificar. Yo tengo este demonio, y este demonio quiero que tenga este cura, y para tener este cura, antes tengo que robárselo a este enemigo. Entonces, ya va habiendo muchísimos escalones, y realmente es un táctic muy difícil, y muy, muy exigente. Menos mal que por el mapa encontraremos batallas libres para ir subiendo de nivel e ir aumentando las habilidades de nuestro equipo, porque si no, os digo que sería imposible, porque hay misiones que no son solamente de matar, sino de proteger, y las de proteger, tela marina. Entonces, bueno, pues nada, nuestro objetivo en el juego es ir avanzando, sobrevivir, intentar evitar que nuestro número llegue a cero, y esto lo conseguimos subiendo de nivel y consiguiendo más monstruos en una especie de subasta un poco tondo. Personalmente no me gusta ese sistema, pero bueno, conforme nos vamos encontrando con enemigos más fuertes, esos demonios pasan a la subasta. Me peleo contra otros entrenadores de demonios y bueno, pues lo que compro o no lo compro. También está la opción de comprarlo directamente, estilo buy. Y bueno, pues una vez que lo tengamos, pues lo entrenamos y tal. Y también está después la opción de fusionarlo. Yo cojo a los demonios, los fusiono entre ellos y me dan un demonio normalmente más poderoso. y a este demonio le pueden transferir las habilidades de los demonios anteriores. Yo elijo las que quiero, porque ahí puedes tener 3 habilidades de soporte, 3 habilidades directas y una habilidad de raza. Yo puedo pasar algunas de estas habilidades hasta completar el cupo a nuestro demonio nuevo. Tengo un demonio bastante más poderoso y con las habilidades que me interesa mantener y las nuevas. Así que, básicamente, esto es el juego. Táctica, táctica, táctica y muchísima, muchísima táctica. Y ya os digo, es bastante, bastante exigente y difícil. Bueno, Manu, pues yo te iba a preguntar, tú me dijiste que te adelantaste, pero bueno, yo he visto más similitudes con Persona 4 de las que en principio comentabas. Pero no te voy a preguntar por similitudes ya puestos, sino por diferencias. Bueno, básicamente que es un táctico, que no es un RPG. Entonces aquí, pese a que Persona 4 tiene mucha... Bueno, Persona en general tiene mucha táctica y tienes que planear muy bien los movimientos de antemano, no vaya a ser que... sí es cierto que aquí todavía cobra muchísima más importancia, si cabe, bajo mi punto de vista. Puesto que la situación en el escenario, los objetos, los caminos, el bloqueo de enemigos, el intentar arrinconarlos, alejarte, es bastante más fuerte. Después, bueno, la riqueza táctica que tiene este juego contrasta un poco con la pobreza gráfica. Es que no, realmente lo que tenemos son unas pegatinas, por así decirlo, que como yo las llamo, que están en la pantalla superior, que es el enemigo. Y abajo nosotros tenemos pues unas pequeñas fichas que somos nosotros. Y ya está. No hay ni sprites, ni movimiento, ni nada. Es una pegatina y ya está. En ese sentido es bastante pobre. Pero no, ya te digo, se centra muchísimo más en el sistema de batalla que en otra cosa. Y después, sobre todo también, que no es un juego tan libre como Persona 4. Sí, tenemos libertad de movimiento, podemos liarnos a dar vueltas por todo Tokio, podemos ir a Akihabara, podemos ir a Shibuya, podemos ir a un montón de sitios, pero no hay nada más que hacer. Podemos hablar con la gente, podemos hacer cosas secundarias, pero toda la riqueza, toda la no linealidad, por así decirlo, que tiene Persona 4, no la vamos a encontrar en este título, que al fin y al cabo es un táctico. Entonces, si te pregunto con cuál de los dos te quedas, me vas a responder que son cosas totalmente distintas, ¿no? Es que no te lo podría decir porque Persona 4 es tan absorbente y tan sublime, y este juego me tiene ahora mismo tan enganchadísimo a la vez que no te puedo decir, pues mira, pues prefiero Persona 4, porque es que si a Persona 4 le metieses cosas de Shin Megami Tensei y Devil Survivor, yo creo que no funcionaría, y al revés. Si a Devil Survival le metiese algunas cosas de Persona 4, tampoco. Tienen un equilibrio para conseguir lo que quieren, que es bastante, bastante bueno. ¿Y qué te va a decir? En cuanto, bueno, claro, si es un táctico, pecará de cierta linealidad, supongo. Claro. Claro, ya te digo, tú tienes un listado de... Cuando estás en el mapa general, tienes un listado de las localizaciones. Y en las localizaciones tienes tres cosas para hacer. Echar un vistazo, hablar con la gente o escuchar qué es lo que dice la gente y hablar con tu grupo. Si hay algún tipo de encuentro, aparecerán o en interrogantes o te aparecerá el nombre de la persona que está allí. Entonces tú vas y hablas con esa persona. A veces son encuentros y a veces son como optativos o que te dan algo de información que, bueno, puede ser más o menos relevante. Y si hay batalla, te lo indica claramente. Te pone al lado batalla. Bueno, te pone battle, que no lo he dicho, pero el juego está en un perfecto inglés. No está traducido al castellano. Entonces, sí, lineal, evidentemente. Tienes su libertad porque tú te puedes mover por donde quieras, para arriba y para abajo, puedes hacer batallas aleatorias en determinados sitios, pero es lineal, táctico. Bueno, y el tema más espinoso y polémico de este juego, ¿te lo pudiste pasar o recibiste el ataque del bug asesino? No lo he recibido porque ya lo conocía, pero os aseguro que es... En algunas batallas es tremendamente complicado intentar pasarte esa batalla sin que te salga el bug. Porque os comento, hay una muy clara que yo estoy recordando ahora mismo, que tienes que proteger a una gente que está encima de un puente y tú estás abajo. Si alguno de esas personas muere, la batalla se acaba, no continúa. Entonces, claro, con un movimiento normal, tú tardarás 2 o 3 turnos en llegar arriba. y los demonios están a un turno de las personas. Entonces, prácticamente en el primer turno de los demonios, muere y no te da tiempo a hacer nada. ¿Qué pasa? Que tienes que equiparte demonios que tengan las habilidades de avance rápido, de avance demoníaco o de sortear obstáculos, lo que sea. ¿Qué pasa? Que esos demonios suelen ser bastante debiluchos. Entonces, cuando tú llegas arriba, ¿qué pasa? Que viene uno y te hace a tomar por culo y te empieza a matar a los demonios. Y claro, te encuentras tú ahí indefenso con tus demonios flojuchos para poder correr y no puedes hacer otra cosa más que recibir hostias. Entonces, claro, ahí la táctica es: voy con uno, les bloqueo como pueda y con los otros pues intento llegar, aunque sea un poquito más tarde, pero por lo menos ganar tiempo. Claro, de la forma de que tuviésemos la posibilidad de cambiar de demonio, esto sería muchísimo mejor, porque una vez que llegamos arriba, desembocamos y volvemos a invocar otro. ¿Qué pasa? Que sale el terribilísimo Bu que te destroza la partida. Y ya os digo, todavía no ha salido el parche, se supone que ya está casi listo, pero no ha salido. Así que pero por el momento está casi listo ya. Lleva casi listo 2 o 3 semanas, así que esto es la historia interminable. Ya, precisamente es que es lo que hablábamos el otro día. Yo me he estado planteando mucho de si rebajarle la nota al juego por esto o no. Y finalmente se la he rebajado. Porque afecta directamente a la jugabilidad. No puede disfrutar de todo el juego, puesto que si durante una batalla no puedo cambiar a mi demonio, le estoy quitando riqueza al juego. Muchísima riqueza y muchísima táctica. Además, tiene mucha tela, porque la gota que colma el vaso, ¿no?, del tema es que el juego lleva publicado en América cosa de un año. Sí. Entonces, que llegue a Europa así, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ningún sentido. Ninguno, ya os lo digo, ninguno. Pero bueno, así ha sido y ya está. Hablando de notas, ¿qué nota le has puesto? Pues finalmente... Perdona. ¿Qué nota le habías puesto y cuánto le has rebajado por eso? Bueno, pues en un principio, yo, no, o sea, poniéndole la nota en todos los apartados, le salía un 92. Pero al final le rebajé la nota en 8 puntos a la jugabilidad y se quedó en un 90. Bueno, tampoco le ha afectado mucho, entonces, globalmente. Sigue siendo un sobresaliente, pero bueno. Ya te digo, pero vamos, quitarle 8 puntos en jugabilidad es pasar de un 90 a un 80, prácticamente, en jugabilidad. Lo que pasa es que, claro, está dentro de uno de los apartados. Así que, bueno, pero todos los demás apartados pues están bien. Gráficamente, aunque no tenga nada, porque no tiene nada, es que tampoco tiene que destacar en lo gráfico. Eso sí, no aprovecha para nada el 3D de la consola, solamente en el opening y cuando fusionas demonios. Después no hay nada, porque la pantalla superior apenas se utiliza. En sonido, bueno, tenemos un juego que es Shin Megami, está muy bien. Lo que pasa es que las melodías son un poquito más repetitivas que como pueden ser en persona, y lo que sobre todo destaca es que está todo hablado, todo. Es la gran diferencia con el DDS. Está, todas las conversaciones de los protagonistas y de la trama están completamente habladas, y el doblaje inglés es muy bueno. Y después, por lo demás, pues, ya está, la jugabilidad muy rebajada por el tema del bug. Pero Manu, ¿tú no eras el que decía que a los juegos en inglés había que bajarles la nota? Sí, pero como al final me dijisteis que no sé qué, porque la experiencia, digo, bueno, pues venga, vamos a seguir todos el mismo criterio. Yo lo quiero en español, evidentemente, pero sí es cierto que este inglés tampoco es que sea excesivamente complejo como puede ser a lo mejor en persona. En Persona 4 sí tengo que admitir que había partes en las que te perdías, pero aquí está un poquito más rebajado ese nivel, es un nivel muy sencillo. Yo una preguntilla muy rápida, Manu. Yo soy un patán para este género, ¿no? Los tácticos y tal. ¿Me recomendarías este para empezar con este género? A ver, yo creo que para empezar con los tácticos, uno de los mejores tácticos para empezar que hay es el Final Fantasy Tactica 2, o el Tactics a secas. Es un juego relativamente sencillo que requiere mucha táctica, pero que es exigente a la vez. El Fire Emblem podríamos decirlo que está a un nivel de dificultad más arriba. Y Devil Survivor yo creo que lo pondría en uno de los tácticos con más dificultad que hay. Tiene muchas cosas, pero ya te digo, la escalada de dificultad está muy bien hecha. Porque, a ver, el juego se divide en 7 días más uno, que es el añadido especial que tiene para esta consola, para 3DS, aparte de lo de las voces. Entonces, solamente ya en el día antes ya te explican gran parte de las cosas, el before, como le llaman, que te explican primero cómo hacer un equipo, en la siguiente batalla te explican cómo utilizar las habilidades de tus demonios, en la siguiente batalla te explican cómo poner más demonios, en la siguiente cómo utilizar las habilidades estas que os he dicho de cómo craquear o hackear a un enemigo, en la siguiente cómo utilizar estos puntos de Magicita, en la siguiente, ¿sabes? Te van explicando poco a poco en cada batalla para que lo entiendas, y a lo mejor al cabo de unas, no sé cuántas exactamente, 10, 12, 15, no sé cuántas, ¿vale? Igual peco de mucho o de poco, pero por ahí, entre 10 y 15 batallas, ya has aprendido todo lo que tienes que aprender. Eso añadido a que hay batallas libres que, bueno, si no te ha quedado claro un concepto, pues tú te pones en una batalla libre para probar. Venga, voy a probar con estos enemigos a ver cómo va esta habilidad, a ver cómo consigo hacer que esto me... Voy a craquear unas cuantas habilidades, a ver cómo funciona. Pues bueno, lo hace asequible. Eso sí, graba muchísimo. Después de cada batalla ganada, graba, porque es que te pegan una paliza, ¿eh? Que como pases de una batalla a otra sin tener el nivel, te vapulean. Bueno, yo creo que el juego así del género Tactics más básico para empezar y ver si te gusta o no este género es Advance Wars. No sé si me estoy equivocando mucho. No, podría valer también, sí. Pero yo por temática prefiero el Final. Nada, me compraré el Monster Hunter Online. Sí, sí, muy táctico, sí, señor. Muy claro, táctico, ¿no? RPG. Sí, por casillas, todo por casillas, sí, señor. Por cuadraditos, por píxeles, vamos. Bueno, pues mira, has conseguido que Alex se interese por los juegos tácticos, algo es algo. Muchas gracias, Manu, por tu análisis, que siempre son muy completos y es muy difícil perderse con tus explicaciones. Muchas gracias, de nada, ya el próximo juego friki raro, ya el Project Crossing, ya lo volveremos a ver. Seguro que es pronto. Estos chicos no son believers, al igual que las quinceañeras hormonadas, llevan en sus carpetas a sus ídolos. Hoy dedicamos nuestro debate a los iconos de la generación. Todo esto viene por ese gran artículo de Pedro, que se llama Personajes de la generación, que podéis encontrar en guiltybeat.com. Y bueno, yo primero le voy a dar una colleja a Pedro, porque de 8 personajes, solamente hay uno femenino. Bueno, Sackboy es un poco indiferente, pero bueno. Sackboy es neutro. Seguro que podías haber rastro por encontrar alguno más. Sí, de hecho, Manu después me va a dar otra colleja por haberse me olvidado uno. Es verdad. Vale. Y dicho esto, después de leerte la cartilla, cuéntanos por qué te ha dado por este tema. Pues nada, como comentó al principio del artículo, pues simplemente, no sé, llegamos al final de la generación. Y bueno, pues todas las generaciones pues tienen esos juegos franquicia, ¿no? Que quedan ahí para la historia. Y no sé, más que los juegos, yo quería repasar un poco los personajes, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es un poco lo que más, igual lo que más llama la atención hoy en día, ¿no? Un personaje carismático, un personaje que llama la atención y con el que te puedas identificar. Y, ¿por qué no decirlo? Al igual que en un libro, pues con unas aventuras que también te gustaría vivir a ti. Pues sí, la verdad es que es todo muy, muy épico, muy bonito, y además nos trasladó un poquito a la infancia cuando teníamos esos héroes, ¿no? Y para ponernos en situación, yo os pregunto, ¿eran héroes como los de antes? ¿Pasarán a la historia los personajes de esta generación o ya no hay personajes tan carismáticos como podía ser Sonic o Mario? ¿Qué opinas, Alex? Hombre, es que me has plantado ya a Mario y a Sonic, que de carismáticos me tienen... cero, pero... Bueno, entiendo. Bien empezamos. No, va, en serio. No vamos a ser haters. Yo creo que esta generación, a lo mejor más que personajes carismáticos, lo que se han creado son sagas, ¿no? Por así decirlo. Te puedes hacer un repaso así muy general, ¿no? Tampoco me quiero enrollar mucho. Y exceptuando... Bueno, a ver, perdón, esto ya es una opinión personal, ¿eh? Remarco desde el principio, es una opinión personal. Por ejemplo, sagas como Assassin's Creed, que han pasado pues por varios personajes, a lo mejor el más carismático, como ha querido recalcar Pedro, es Ezio. A mí realmente, como carismático, no me parece mucho. Pero bueno, entonces es un poco más las sagas, ¿no? Porque Gears of War, realmente, Marco, creo que tiene de carismático, ¿no? Pedazo músculo que se carga a todo Dios, ¿no? Y cosas así. Que carismáticos que postulen un poco como los iconos de la generación, como sí, eran los personajes de antes. Exacto, es que yo lo interiorizo como decir, pues para mí un personaje, un icono de la generación es como un tío que tiene su carisma, tiene su saber estar, y a lo mejor, como dice Pedro, algunos lo interpretan como meterse dentro del personaje o creerse que estás en la misma historia, ¿no? Entonces, yo creo, yo destacaría más que se han creado sagas más que personajes, así que realmente vayan a pasar a la historia, exceptuando casos, ¿vale? Eso yo hablo un poco general. A mí en particular, por ejemplo, la saga Uncharted, por ejemplo, de Drake sí que me parece un poquito más carismático, ¿no? También por el toque de humor que tiene la saga, los personajes secundarios que también dan mucho juego y tal. Pues entonces yo creo que más que héroes, o que para algunos sí que puede ser un héroe, ¿no? Porque todo esto de los shooters que se han creado hoy en día, así que uno se mete dentro de Marcus Fenix, por ejemplo, y se creen ahí que van a aniquilar y salvar la tierra, no es mi caso. Pero a lo mejor con, por ejemplo, con Ezio Auditore te metes y conoces un poco más la historia, la gente que le apasiona más la historia, estas cosas, sí, o incluso la saga de ciencia ficción por excelencia, que es Mass Effect, ¿no? Yo creo que también da mucho juego, aunque realmente es John Shepard, pero bueno, también te crees que eres tú mismo, ¿no? Y es eso, el resumen mío es más que las sagas, más que personajes en concreto. Yo no sé si vosotros diferenciáis, ahora os dejo a los demás que digo, pero yo no sé si diferenciáis un poco... un personaje, como decíamos, o carismático, que haya marcado, tal, que, claro, Mario y Sonic a lo mejor no son carismáticos, si no nos estamos en la piel de Mario y vamos saltando encima de setas. Pero, por ejemplo, tú ves un detalle de Mario y al momento sabes quién es. Eso no pasa con los iconos de ahora, no sé si lo relacionáis, llamando popularidad si queréis, o... esas cosas destacadas que tienen, que tú veas un detalle y digas, joder, ese es Nathan Drake, pues no, pues podría ser cualquiera, a lo mejor, ¿no? No sé si en esa distinción nos metéis o no os metéis, o lo veis más como personajes carismáticos en sí. No, perdónales, yo por ejemplo, creo que el tema Sonic y Mario era también un poco por aquella guerra que había Nintendo-Sega, porque si por ejemplo... Si echáis un vistazo a la lista de personajes del artículo, solo tres son exclusivos, o sea, protagonizan juegos exclusivos de una consola, que son Drake, Marcus Fenix y Sackboy, del equipo de Little Big Planet. Bueno, yo digo Mario y Sonic como te podría decir Mega Man. Quiero decir, no lo decía por la rivalidad en sí, sino por que es que son super mega conocidas, que son fácilmente reconocibles, los ves y al instante ya sabes lo que te transmiten o lo que te dicen, y a lo mejor ves a un personaje de ahora como Nathan Drake y dices, voy a ser cualquiera. Bueno, yo me refería a que, bueno, desde el principio yo creo que Sega y Nintendo nos quisieron vender un poco a Mario Sonic por meter un poco por los ojos, ¿no? En plan, ser las mascotas de cada compañía y esa guerra eterna que ha habido entre las dos. Pero yo sí creo que hay héroes como los de antes, personajes como los de antes, casi incluso mejores, porque las nuevas tecnologías dan para juegos más grandes y esos juegos más grandes dan para personajes más complejos psicológicamente y ambientaciones también mejores que las que había antes. Sé que esto suena un poco raro decirlo porque, no sé, ahora... Como yo siempre digo, está la moda de decir que lo de antes era mejor, pero yo creo que no, que lo de antes no era mejor, no tiene por qué ser mejor. A mí, sinceramente, los personajes que hay hoy en día, algunos, obviamente, hay excepciones, me suelen gustar más y me, no sé, me atraen más que los que había antes. Hombre, ¿tú eres tan fan de Sonic? Pues yo opino que a diferencia de Pedro, los personajes antiguos como Sonic, Mario, Mega Man, yo qué sé, Link, todos estos personajes tienen una personalidad marcada, bastante marcada, y no tiene nada que ver tampoco con la rivalidad, como tú has dicho. Hay personajes de ahora que lo cumplen, que tú juegas a un juego y te gusta el juego por el personaje, aparte de por la jugabilidad, pero por el personaje, y que acabas diciendo, uy, mira, cuando ves otro juego parecido, esto se parece a, o esto es muy tal. A mí me ha pasado de decir, pues mira, este juego es muy Bayonetta, este juego es muy Tails, este juego es muy lo que sea, o muy Mario y muy Sonic, yo sé, lo que sé. Entonces, yo creo que el convertirse en un icono lo da, aparte de la personalidad, el recuerdo que le transmite, la capacidad de decir, como ha hecho Raquel, de reconocer algo y asociarlo inmediatamente a ese personaje o a esa saga. Yo veo un girasol, inmediatamente lo asocio a Sonic. Yo veo una seta, inmediatamente la asocio a Mario. Yo veo, yo qué sé, unas botas con una pistola, inmediatamente la asocio a Bayonetta. No hay que darle muchas más vueltas, no hay muchos más personajes que lo tengan. Y si aparte a eso le sumas una jugabilidad o innovadora o brutalmente buena, pues ya tienes los dos requisitos, un personaje y un juego. Y eso se va a quedar en la memoria sí o sí. No hace falta que haya rivalidad. Yo te voy a cortar un momento porque he estado pensando en lo que estás diciendo. Yo pienso en un girasol y pienso en Plan versus Zombies. ¡Hala! Eso es verdad. No en Sonic. ¡Ah! ¿Veis? Pero hay con esos detalles y probablemente un girasol no sea carismático. Exacto. No tiene personalidad, pero ya te da a ti una idea de Plan versus Zombies y a mí me da el Sonic, pero bueno, eso evidentemente también depende de cada persona. A lo mejor tú ves unas botas con pistolas y a ti te recuerda a otro personaje de sueños eróticos que hayas tenido, yo qué sé. Uy, no le hables a Alex de sueños, que ya sabes. Basta. Pero a lo que voy, yo creo que está muy clara la diferencia. ¿Os pondréis una camiseta de Nathan Drake? No. Raro. Y una de Sonic, no. Mola, ¿no? Pues ya está. Ahí está la diferencia. Pero en fin, vamos a dejar a Marcos que nos cuente qué opina él de los héroes de ahora y los de antes. Yo creo que encontrar unos iconos como los que había antes, yo creo que los hay, pero hay que saber buscarlos. Yo, como personajes que como los de antes, es evidente que por el tema de gráficos no se hacen y no tenemos el mismo nivel de simpatía por ellos. Supongo que será porque nos parecen más reales, más humanos y no. Y como. No sé, al intentar hacerlo de esta manera, también vemos más marcados sus defectos. Luego a Mario no le puedes ver ningún defecto porque era un monigote, que ni hablaba ni hacía nada, solo andaba para adelante. Ahora se buscan historias guionizadas que consigamos entender al personaje, que sepamos sus motivaciones. Y claro, hay gente que pues desiste de eso y hay gente que no, que les parecen mejores o peores, tanto a nivel de ideologías como a nivel de actitudes que hace. Pero bueno, yo es lo que te digo, hay que saber buscar. Yo, por ejemplo, si tuviese que encontrar un icono como los de antes ahora, pues me quedaría, por ejemplo, con Super Meat Boy. Que bueno, no deja de ser un cross de Super Mario, pero sí que tiene su propia personalidad. Y ahora que hablabas de Plantas contra Zombies, yo creo que es un juego que se va a quedar en la memoria, bueno, aunque no es de ninguna consola en sí, es para móviles, pero yo pienso que si todos pensamos en un tirachinas, creo que sabemos que de lo que estamos hablando, ¿no? De Angry Birds. Entonces, pues es eso, a lo mejor no hay que mirar tanto a los juegos AAA, estos juegos que se hacen con tanto dinero, que hay tanta gente detrás, y sí que, bueno, en pequeños productos podemos encontrar también iconos, ¿por qué no? Angry Birds no es un personaje, es un juego, y por eso yo hacía un poquito de distinción, como decía Raquel, en el personaje, en la persona que encarna ese videojuego. Tú en Angry Birds tienes unos pajarracos, que sí, rojo, verde, pero ya está. En Mario sí, no tiene mucha historia, pero es Mario el que lo encarna. En Sonic es Sonic. En, yo qué sé, en Meat Boy, pues también, ese sí. Pero yo diferenciaría el Plan vs Zombies y el S simple y llanamente porque no hay un personaje. Es un grupo, es una jugabilidad y es unos gráficos, pero no hay un personaje marcado. Pero se han quedado en la memoria, porque habéis visto, por ejemplo, la película de Río. Sí. La de los pajaritos. salen unos pájaros que los veías y decías, joder, si es que son Angry Birds. Ya, ya sé que no es un personaje en sí, pero ya se han quedado ahí. Ya nos están llevando a algo. ¿Qué opinas? Yo sé que además esto de asociaciones y cosas seguramente que te gustará y que las verás, nos verás patrones o algo raro en ello. Sí, es un tema muy interesante, pero yo creo que estoy un poco con lo que comentaban Alex y lo que comentaba Pedro. Yo creo que los personajes clásicos o los monigotes clásicos, porque personaje encarnaría, ya conllevaría unas connotaciones que no tienen ningún tipo de personalidad, porque tú no puedes decir ningún rasgo de personalidad de Mario, ni puedes decir ningún característica personal de Sonic, ni de nada de eso. Yo sí que creo que funcionan como icono y en ese sentido son exactamente lo mismo que Angry Birds o que Plant vs. Zombies, que tampoco tienen ningún tipo de personalidad que se le pueda atribuir a un personaje. Son un conjunto de iconos, ¿no? Decíais, yo pienso en un girasol y me acuerdo de Sonic, pero es que el girasol no forma parte de la personalidad de Sonic, forma parte del icono que es Sonic como juego, de igual forma que los pájaros rojos forman parte de Angry Birds, aunque no haya solo un pájaro, sean varios, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes, yo no sé si tienen carisma o no, los personajes clásicos, porque no sé exactamente si carisma sea la palabra apropiada. Lo que son pues icónicos de un tiempo, icónicos de un videojuego y representantes o imagen del videojuego. Pero si hablamos de personajes con verdadera personalidad, pues tenemos que ceñirnos a juegos que tengan mínimo argumento, ¿no? Entonces, pues ahí ya iría más en la línea de Uncharted, iría más en la línea de Bayonetta, fuera de que las personalidades de estas personas sean más o menos profundas, que en general son muy poco, porque son juegos, ¿no?, de acción. Entonces son normalmente unas representaciones de la personalidad muy muy planas las que exponen, ¿no? Pero comparar un personaje clásico con un personaje de actualidad es como y asumir que es mejor el clásico es como asumir que Mickey Mouse es mejor que Tyrion Lannister, porque Mickey Mouse tiene unas características como las orejas redondeadas que nos hace siempre que vemos unas orejas redondeadas pensar en él, mientras que Tyrion Lannister, yo si veo a un señor castaño en la calle no me acuerdo de él necesariamente, pero es indiscutible que Tyrion Lannister es un personaje mucho más atractivo que Mickey Mouse, ¿vale? Pues entonces yo creo que con esa analogía es lo que se representa el videojuego clásico, que está muy bien con el personaje de un videojuego moderno, que yo creo que va más en la línea de lo que se puede llamar personaje, ¿no? No sé si me expliqué bien. Sí, me ha quedado mucho más claro, la verdad, con... No, sí, es una opinión. Delimitando no. esas líneas me queda mucho más claro. Es una opinión, no es que sea cierto, pero yo así lo veo, ¿no? Yo sí le veo personalidad, por ejemplo, a Sonic y a Mario, sobre todo porque con el paso del tiempo se le han ido dando. Por ponerte a los dos iconos más claros que hay, ¿vale? Si nos ponemos a mirar los otros, pero bueno, Sonic es gamberro, es más espíritu libre, no se preocupa por nada, de hecho Sonic tiene hasta su comida favorita. Su tipo de música favorita, quien dice Sonic dice Tails, dice Knuckles, dice todo el mundo sabe cómo son cada uno de ellos. Y Mario igual, Mario por mucho que no hable, Mario pues bueno, tiene su personalidad de afable, de chico bueno, de voy a rescatar a la princesa, igual que la princesa tiene una personalidad de idiota, boba y autosecuestradora, yo qué sé. Vale, pero, es distinta a los actuales, evidentemente. Y con lo de Tyrion Lannister me ha quedado súper claro. Evidentemente, yo no puedo comparar a Sonic con Nathan Drake. No puedo. Y ni por ello uno es más mejor o peor que el otro. Para nada. Pero es que no sé cómo decirlo. Creo que en este caso voy a hacer de gallego, como tú dices, y no le voy a dar la victoria a ninguno de los dos. Son formas distintas de ser icono. Yo ahí quería apuntar un poquillo lo que ha dicho Marcos, que para mí creo que tiene mucha razón, que no es lo mismo, lo que estamos haciendo ahora es comparar un icono como Sonic o Mario, en lo que en la época, aunque a vosotros digáis que tenga su música preferida y tal, pero yo no sé qué música preferida tiene Sonic. Comparar es un como que es como más como un dibujito, ¿no? Como ha dicho como Marcos, que el Trip, ¿no? Juegas tú, que son... No sé si... ¿Sí? Super Meat Boy. Es un Primi Boy, perdón. Sí, pues son del mismo estilo, ¿no? Entonces son como dibujitos, son como un Sackboy, por ejemplo. Un Sackboy es más muñequitos. Tendríamos un muñequito en el bolsillo, tendríamos un Sackboy en el bolsillo, como un llavero, tal. Compararlo con, por ejemplo, con Edge o con Drake o con Separ o con Marston o con quien sea, es que es tan distinto, porque estos personajes que se han creado en esta generación tienen sentimientos, tú los ves, son mucho más reales. Entonces, yo creo que eso también hace que muchas personas se puedan poner en la piel de ese personaje o no, incluso decir, mira, pues yo a este tío no lo aguanto. Decir eso de Sonic es muy difícil, ¿no? Decir, no aguanto a Sonic o no aguanto a Mario. Bueno, vale, porque es tonto y siempre le quitan a la princesa. Pero es que no puede salir de ahí. Entonces, cuando te encuentras con un icono, un personaje tan cercano como es Drake, que tiene su personalidad, que, joder, que habla, que tiene sus guiones, que sabes por dónde te va a salir, te hace ser más reticente o acercarte más a ese personaje. Entonces es como que el concepto ha cambiado mucho, ¿no? No, sí, como icono funciona mucho mejor, yo creo, el típico monigote clásico, tipo Beat Trip o tipo Super Meat Boy, que no deja de ser eso, una oda al clásico, funciona mucho mejor como icono eso que un personaje, yo que sé, pues como el protagonista de Alpha Protocol, que nadie se acuerda ni de su puto nombre, ¿vale? Pero como personaje, yo no los puedo poner en la misma categoría, ¿no? Porque... ¿qué tiene de personaje, ¿no? El Super Meat Boy, si es un cacho de carne que va por ahí saltando. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de esta generación? Alex, ¿cuál es tu icono de la generación de...? Hombre, yo me quería salir un poco de las sagas así principales, ¿no? Y tal. Y he estado dudando entre dos, así que lo voy a decir los dos, muy rápido, lo prometo. Venga. Hay uno que me ha acordado escribiendo sobre el otro y he dicho, hostia, ¿cómo puede ser que no hemos podido hablar de GLaDOS? Que bueno, que no es un personaje, ¿no? Así en sí, un icono de la generación. Pero GLaDOS es tan carismática. Sí, es que es tan carismático que, bueno, es cierto que para mí Portal es como una obra maestra, ¿no? Son casi con todas las letras, aunque sea un plagio. Para ti, para mucha gente, realmente. Exacto. Entonces yo creo que acordarse de GLaDOS es muy importante. Y el otro, así, el otro... ya que próximamente vamos a hablar de él, de Deadly Premonition, hablar de la gente Francis George Morgan es algo sublime, ¿no? Es un personajazo, ¿no? En sus dos vertientes, un personaje muy currado, con mucho carisma, con joder, sabes lo que hace el tío, y es un friki de cojones. Entonces es como me gustan a mí, un tío de puta madre. Bueno, ¿tu personaje favorito cuál es? Pues mira qué gracia me hace que el personaje favorito de Alex sea un tío, pues para mí el personaje favorito es una tía. Yo me quedo con Bayonetta, porque bueno, es indiscutible que habrá gente que le guste más o menos, pero es indiscutible que Bayonetta tiene un carisma increíble y que se ha intentado imitar en otros sitios, en otros juegos del estilo. Pero vamos, la sinvergonzonería con la que juega, la sensualidad que desprende, el estilo y aparte que el juego en sí es brutal. Es innegable, y visto está que está despertando muchísima expectación la segunda parte para Wii U. O sea que yo me quedo con Bayonetta, aunque vamos, no le quito mérito a ninguno de lo que dice Pedro en su análisis, en su reportaje, ni a GLaDOS, ni nada de lo que decís vosotros. Bajo mi punto de vista, Bayonetta. Marcos, ¿cuál es el tuyo? Bueno, yo ahora que bueno, estamos hablando de personas de la generación, yo quiero rescatar, aunque no venga mucho al caso, pero quiero rescatar cuál es mi personaje favorito en general en el mundo de los videojuegos. No vale Elizabeth, ¿eh? ¿Qué? Elizabeth no, ¿eh? ¿Le hemos quedado que no? Me lo pensé para decir, pero dije, no, no va a ser mucho... Pero bueno, yo tengo que decir, y Manu, yo pienso que se va a alegrar al oírlo, que mi personaje favorito del mundo del videojuego en general es Tails Prouder. Que para mí, vamos, es perfecto, para mí, vamos. Pero si me tuviese que quedar con un personaje de esta generación, es... bueno, no Ezio, pero sí su descendiente, que es Desmond Miles. Para mí ha sido el personaje con el que más he casado, incluso en su historia que he visto recientemente en Revelations, hasta me siento un poco identificado, y es esto en realidad lo que hace que uno pueda llegar a ser un icono y que se te grabe realmente la memoria. Y bueno, yo de momento digo Desmond Miles, y tengo que esperar a ver qué pasa con John Marston. Pero de momento del mobile sin ninguna duda. ¿Eso es el tuyo? Yo estuve pensando y yo creo que para mí es en el Niko Bellic de GTA 4, porque, no sé, es un tío así muy serio y que trata de hacer las cosas bien, pero las circunstancias siempre lo llevan a tener que meterse en cosas un poco sucias, ¿no? Entonces, pues esa lucha que está manteniendo constantemente a mí me gusta la situación en la que está y me gusta el tipo. Pedro, ¿el tuyo cuál es? ¿Uno de tu lista? Sí, hombre, es lo que te iba a decir. Que me encanta porque todos habéis dicho uno que está en la lista, ¿no? Bueno, creo yo contra... Por eso lo digo. Bueno, cada uno es cada uno, oye. No, yo contra todo pronóstico me voy a quedar con Nathan Drake. Todos estabais esperando que dijera Ezio, pero no. Mi favorito es Nathan Drake. No sé, porque es un tío así guapete, chulito, así con sentido del humor, no sé. Es el típico que a los demás a los demás tíos nos puede caer mal, pero sin embargo cae bien, no sé. Es un tío ahí como con buen rollo. Es un ligoncete también, ¿no? Ser como él y tener esas pedazos de aventuras que ha tenido. Además, yo creo que es de los pocos personajes que incluyo en el artículo que todavía tiene mucho que decir, ¿no? Y que seguramente la próxima generación todavía aparezcan por las consolas, porque si os fijáis, la mayoría de ellos ya están aquí, o sea, no van a llegar a más. Yo te voy a apoyar ahí, Pedro, perdona, Raquel, es que me ha sabido mal que... Hombre, menos mal. Qué gracia me hace lo que os he dicho, ¿eh? Yo elijo una tía y vosotros elegís un tío, ¿esto qué es? Bueno, además que ya encima hay un guaperas, ¿eh? Ya, pues lo está diciendo y Alex diciendo sí, porque es un tiarrón ahí, como a mí me gusta un tiarrón. Y yo, pues, tiarrón, no, pues nada. Claro que sí. De verdad, ¿no encontráis ninguna otra chica para la generación? Equilibrio un poquito. Mira, la balanza. Se me está ocurriendo ahora Morrigan de Dragon Age Origins. Oh, sí, verdad. Esa mola bastante, esa chica. No, mira, ahora que dices, yo creo que sí se olvidó una y no sé si hasta cierto punto un poco grave, que es Faith, de Mirror's Edge. Sí, iba a decirlo yo. ¿Verdad? Sí. Y también tengo que decir que estuve a punto de incluir uno, que es, bueno, es un juego fetiche para mí es de los mejores, pero igual no ha tenido tanta repercusión, que era Adam Jensen. Eso está guay, ese tipo, ¿no? También, sí. Y Alan Wake, ¿no? Y Alan Wake. Bueno, yo creo que Alan Wake igual no es para tanto. Bueno, Alan Wake no, es yo un tampoco vendehumo. Lo considero, pero bueno. Igual que Milo, ¿no? Igual que Milo. Bueno, no sé si la meteríais en esta generación a Jill Valentine de Resident Evil 3. No, en por esta supuesto que la meteríamos. Pero en esta generación no. No, porque Jill era la protagonista protagonista del primer juego. Entonces, claro, yo me he querido ceñir un poco a personajes que han nacido en esta generación. Cierto, claro. Pero ahora con la tecnología lucen más encantos, hombre, sí. Y menos ropa. Entonces, a lo mejor a la gente le gusta que entre en la generación, no lo sé. Sí, es cierto que el personaje de Jill, bueno, casi todos los personajes de Resident Evil han sufrido un cambio bastante, bastante gordo y casi que parecen otros. Pero es muy desagradable que siga saliendo Chris Redfield por ahí tocando los cojones, porque yo creo que es el peor personaje de la historia y cuántos juegos lleva ya apareciendo el muy pesado. Mira, ese es otro debate, el peor personaje de la historia, los videojuegos. El que no queremos ver ni en pintura. De hecho tienen la misma personalidad que Mario y Sonic, precisamente. Que no, que Sony tiene personalidad, hostia, que le gusta el rock, le gusta correr, le gusta sí, tiene su música favorita. De hecho, la música que usan en los juegos es la música que le gusta. Pero eso es la que te gusta a ti, macho. Qué casual, qué casual. Que no, es así, coño. A las personas que no sabéis de qué va la cosa. A Mario que le va, el que cantan ahí en Italia. Mario sí que no tiene personalidad. Mario es más pastelero, yo creo que Mario le va más la bachata. Pero qué malos sois. No es mal que no son personajes de verdad, si no vendrían con sus poderes y os harían de todo, vamos. ¿Qué personajes de esta generación decís, por favor, por qué existe? Aparte de lo que habéis comentado y tal. Yo digo uno que además está en el artículo, así que Pedro, mira. Marcus de Gears of War es, lo odio profundamente porque me parece un tipo simple como el mecanismo mechero y me cae mal. Y es que, no sé, supongo que de algún juego de rol. Siempre hay algún personaje que odia, sí, pero ¿por qué está? Es el estilo Kite Sith del Final Fantasy VII que nadie lo quería. Pero ahora mismo no podría decirte ninguno. Supongo que soy tan bueno que elimino esos malos pensamientos de mi cabeza. Yo voy a la estantería un momentín a ver los juegos que tengo, te lo digo. La chuleta. De personajes que yo odio a un personaje, a Colette, pero Colette es del Tales of Symphonia de GameCube, o sea que no cuela, pero si tengo que decir un personaje, yo seguiría matándole a esta generación, la pasada y la que viene. Pero esta generación, no sé, no ha habido nadie tan odioso para mí. Pedro, tú que has hecho el artículo, ¿ha habido algún personaje de generación que hayas ido a poner y hayas dicho no, esto no lo merece, aquí no entra? Hombre, planteármelo y descartarlo a última hora no, pero sí tengo que decir uno que me ha decepcionado y no me ha gustado, que es Connor, el prota de Assassin's Creed 3. Porque, claro, veníamos de Ezio, que era un poco pues también como Drake, pero versión Italia siglo XVI, ¿no? Un tío así, pues, también un chulito, un tío así ligón. Y claro, nos apareció Connor, que es como una versión de Batman estadounidense de siglo XVIII, un tío así muy, muy seco y sin chicha ni nada. Y a mí me pegó un poco de bajoncillo. Y precisamente no tenéis más que ver por dónde van a tirar con su abuelo, con Edward Kenway. En Black Flag, que va a ser algo radicalmente distinto, va a ser un golfo de tres pares de cojones. Es que eso vende mucho, o sea, los personajes más desvergonzados, que de emos ya estamos harto, como comentamos el otro día. Entonces, pues, porque fíjate. Es lo que les gusta a ellas, Manu, claro. Y a vosotros, pillines, que os he escuchado. A mí sí. ¿Y tú, Raquel, con cuánto te quedas? Buena pregunta. Pues así, con tanto muslo y tanta cosa. Sackboy es adorable. Y me lo paso muy bien. ¡Qué tierna! La verdad es que yo soy como Manu. Yo no tengo nada en contra de nadie ni tengo pensamientos malos hacia ningún personaje. Los tiene su aquel. Pues a ver si la próxima generación, aparte de tanta tecnología, también tienen personalidad y carisma para sorprendernos y quedarse para la posteridad y para formar parte de la cultura. Yo creo que los personajes de la próxima generación van a ser Willy Rex y compañía. ¿Qué nombre? Eso sí, que son buenos personajes. El botón Sare se los va a llevar por delante, ¿no? Pues muchas gracias, chicos, por compartir aquí vuestras intimidades videojueguiles, vuestros héroes. Dejamos los botones tele y play para otro momento y los cambiamos por los dados y el tablero, porque también nos gusta jugar a los juegos de mesa y en eso Manu y Alex son muy expertos y nos traen hoy alguna recomendación. A ver qué nos traéis a jugar así en compañía para echarnos unas quimbas de juegos de mesa frikis. Pues si Alex me deja empezar un momentito, yo diré que lo primero y lo fundamental para poder jugar a juegos de mesa es tener amigos que quieran jugar a juegos de mesa, ¿verdad, Ale? Lo corroboro. Empezamos mal entonces. Porque tener un juego de mesa muy bonito en casa, cuando llamas a tus colegas y dices, vamos a jugar, y te dicen, es que no me apetece, y si nos echamos un FIFA, y tú, no. ¿Y si nos echamos un póker? ¡Buah! Pero bueno, pues os vamos a hablar de un par de jueguecillos, uno que es un poquito más táctico y otro que es un poquito más de largo recorrido. El que yo os comento es el Arkham Horror, que es un juego, bueno, basado en todo el universo este de Cthulhu y de los bichos estos raros impronunciables, y que, bueno, pese a parecer bastante, bastante complicado por la cantidad de cartas, fichas y cosas que hay en medio, en realidad es un juego muy simple, no tiene mucho misterio. Nuestro objetivo es evitar que el primigenio despierte en Arkham, y para ello pues tendremos que o bien sellar 6 portales que se van abriendo a lo largo del tablero, o bien matarlo. Pues claro, tampoco hay mucho más. Lo que pasa es que matarlo, una vez que se despierta, ya os puedo decir que es bastante difícil conseguirlo. Entonces, bueno, la mecánica del juego es simple. Todos los jugadores son aliados, no vamos a jugar todo, nadie contra nadie, todos somos buenos. Entonces, pues bueno, empieza la partida y cada ronda habrá un personaje que será como el líder, por así decirlo. Será el que empiece el turno y el que lo termine. Entonces, una vez que empieza el personaje, el primero de ellos, todos los personajes hacen esa fase. Así que empieza el primero y se juega la fase de mantenimiento, donde, bueno, tenemos que modificar algunas características para tener más ataque, movernos o, bueno, depende de lo que vayamos a hacer en ese turno. Una vez que hemos terminado ese mantenimiento, nos movemos según la velocidad que tengamos o que nos hayamos puesto. Y una vez que todo el mundo se haya movido, empiezan las fases de encuentros. Estas fases de encuentros pueden ser en Arkham, que es dependiendo de la localización en la que estemos. Hay una serie de localizaciones como el puerto, la biblioteca, la estación de tren, una posada, distintas localizaciones distribuidas a lo largo del tablero. Donde, bueno, pues pueden ocurrir cosas. Hay veces que son buenas, hay veces que son malas, y hay veces que nos exigirán alguna prueba. En plan, pues bueno, pues te encuentras algo, tira sabiduría para ver si eres capaz de averiguarlo o de deducirlo por ti mismo. Si estamos en otro mundo, porque hemos accedido a través de uno de los portales que se abren en Arkham, pues nuestro objetivo es salir de ahí y cerrarlo. Y ya está, una vez que hemos hecho la fase de encuentros, pues le toca el turno al jugador que hace de líder en ese turno y se encarga de, mediante una serie de cartas que le dan los patrones, pues mover a los monstruos y abrir un nuevo portal. Y ya está, no tiene más misterio. Claro, esto se complica un poquito más cuando, bueno, pues tienes que hacer una serie de tiradas, tienes que vigilar de que tienes que atravesar una zona para negar a un monstruo o te pasa algo y te deja bloqueado y así. Y esto se repite. Pero ya os digo que el juego es bastante divertido, porque, bueno, vas consiguiendo equipamiento, armas, hechizos, bueno, también vas consiguiendo heridas y locuras que te van volviendo cada vez más paranoico. Y bueno, es un poquito táctico porque tienes que estar todos a una para, en plan, vete tú y cierra ese portal, vete tú y encárgate de estos monstruos que tú eres el que tiene más armas y yo no, o yo tengo más sabiduría y voy a cerrar este portal, o yo tengo más pistas. En fin, por contaros así un poquito por encima, es así el juego. Es de 5, yo recomiendo, de 5 a 8 jugadores. Lo mejor es 5 a 6, porque 8 ya son demasiado. Y la duración mínimo, os va a durar 2 horas. Yo he estado 4 horas y media jugando una partida. Pero vamos, se pasa muy bien, porque, bueno, hay muchos eventos que ocurren y que se enlazan y que dan pie a risas y ahora te matan y ahora, bueno. Es un juego muy gracioso y muy entretenido. Ya os digo que a mí es de los que más me gusta. Ah, y muy, muy rejugable. Porque, claro, no tiene una trama que tú digas tengo que seguirla y una vez que la he seguido ya me la conozco, ya sé la estrategia. No, siempre cambia. Así que por mi parte, esa es mi recomendación de hoy. Me voy a ir a apuntar un poquillo, ¿no? Lo que he dicho a manos del Arkham, que no es el Batman, el Arkham solo. Y la verdad es que es cierto que es un juego que te puede... Lo ves y empiezas a ver la regla y dices, joder, esto impresiona. Es cierto que si empiezas así de primeras te va a costar, ¿no? Pero si juegas con gente que ya sabe o ya has echado unas cuantas partidas, es un juego que es muy muy dinámico, ¿no? Pero también es verdad que hay que tener cuidado con él, ¿no? No puedes plantar este juego a Pedro, por ejemplo, que a lo mejor no ha jugado ni un juego de mesa, ¿no? Porque si se lo plantas así de primeras te va a mandar a la mierda, ¿no, Pedro? Me mandaría a la mierda, sí, seguro. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Eso no lo he comentado y sí. Hay que tener un poco cuidado con eso porque y estar muy fresco. Porque si vienes a este juego un poco cansado, al final no lo disfrutas como se tiene que disfrutar. Y bueno, yo para cambiar así un poco de tercio, ¿no? De este ambiente tenebroso que creas con el Arkham, pues os traigo la villa. ¿Qué es la villa? La Villa, pues así suena como así muy muy alegre, ¿no? Ay, la Villa, es que es una maravilla de juego. No, en serio, lo descubrí hace un mes o dos meses, ya me habían hablado de él, pero hasta que no lo probé, realmente no sabía lo que era. A ver, os pongo situación. ¿Qué es la Villa? ¿De dónde se puede englobar la Villa? La Villa se puede englobar en el género de cosas, como así decirlo, de recursos, ¿no? De conseguir puntos de victoria, que es como mucho más táctico. Esto tienes que tener una estrategia y competitivo. Es un juego competitivo, no cooperativo como el Arkham. Es totalmente, totalmente distinto. Aquí tú vas a lo tuyo y tú quieres ganar y el resto, si hay que pisotearlo, se pisotea. Pero recordemos, estamos en la Villa. Aquí todo es una maravilla. Vale, entonces, lo englobamos en los recursos, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a ver, yo me planto delante de un tablero, que es, en este caso es muy bonito, es un, como su nombre indica, es una villa, donde pues hay delimitadas zonas, pues tenemos un mercado, tenemos una zona donde vas de viaje, hay distintas ciudades para visitar, luego tenemos una zona que a lo mejor es para sembrar, o para labrar, o para ir a trabajar. Luego tenemos incluso una iglesia, porque te apetece ir los domingos ahí, día del Señor, ¿no? O incluso todos los días, eso ya depende de ti. Luego tenemos una zona que a lo mejor es un consejo, donde te vas allí, pues hablas con los del ayuntamiento, ¿no? Siempre está el abuelete que se va allí, pues tú hablas con ellos. Y luego, bueno, pues un pozo, que es de familias y tal. Entonces, ¿cuál es lo intrínseco? No, me corto aquí, que no quería decir eso. Continúo, 3, 2, 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este juego? Bueno, pues tú te plantas delante del juego y puedes jugar de 2 a 4 personas y dices, vale, a mí me dan, estoy en la villa y me dan una familia. Entonces, claro, tú tienes que hacer evolucionar a tu familia. Tienes 3 generaciones, la generación 1, la 2 y la 3. Empiezas con la generación 1, ¿no? Que son tus hijos. Pues eso, tú en la primera generación tienes unos hijos. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos hijos? Pues esos hijos los mandas pues donde te dé la gana. Entonces, antes de empezar, ya, si ves por dónde va el juego, pues dices, vale, pues estos hijos los voy a enviar aquí al mercado, porque tal. Pues porque cada acción te va a dar unos puntos de victoria. Al final lo que consiste esto, pues quien tiene más puntos de victoria gana. Entonces, la gracia que tiene el juego, que muchos dirán, bueno, pues si los juegos de recursos son todos iguales, ¿no? Si habéis jugado al Agrícola o habéis jugado al Seven Wonders, todo consiste al fin y al cabo en lo mismo, ¿no? Es cierto, es un juego que recoge todas las cosas de estos juegos típicos y lo mete todo mezcladillo. ¿Pero qué tiene de bueno? Pues que se mete la muerte por medio. Sí, sí, tal cual, la muerte. Aquí, conforme tú vas haciendo acciones, pasa el tiempo y ahí, por ejemplo, a la villa llega la peste. Hay una de las acciones que llega la peste. Esa peste hace que pues pasen el tiempo más rápido. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor das 8 pasitos, ¿no? Que hay un tablero pequeñito que nos lo indica, das 8 pasitos se te muere un hijo? Pues sí, tienes que decidir qué hijo se te va a morir. El hijo que está de cura, que ya lleva ahí de monaguillo, ahí 3 años, ahí recibiendo collejas del cura, o el hijo que lo tienes ahí en el ayuntamiento, ahí hablando con el abuelo todos los días. Pues sí, tienes que decidir quién se va a morir. Y espérate, que ahí no acaba todo, porque si lo matas, te va a dar puntos. Aquí es una oda a la muerte. No, en serio, es muy interesante el concepto de que se introduce la muerte, porque hasta el propio cementerio, donde tú, cuando se te muere un hijito o lo mandas tú ahí, pues dice, mira, se va a ir ahí a la villa, ¿no? Que se le llama la villa de los muertos, creo que se llama así. Lo metes ahí, entonces al final del juego se computa si tienes 3 muertos o 5 o 7, pues te da más puntos de victoria. Entonces es un punto estratégico que muy pocos juegos lo tienen hoy en día, creo que contaditos hay alguno y no de esta forma, que le da un toque muy personal, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, es un juego que lo recomiendo encarecidamente, porque es muy sencillo de aprender, muy sencillo de explicar y muy sencillo de jugar. Y lo bueno es que tiene mucha estrategia, que es muy rejugable, porque tú puedes empezar la pelea y decir, vale, pues hoy me voy a ir a viajar, porque viajar me da estos puntos y seguro que siempre lo meto en la iglesia, al final en la iglesia nunca hago nada. Pues no, ¿qué pasa? Como estás jugando con otros alrededor, los turnos, tú tienes que ir cogiendo unos cubitos que hay, pues si se acaban los cubitos cuando llega tu turno, no puedes hacer lo que yo habías pensado al principio de la partida. Entonces es muy rejugable y además durante la partida cambia mucho la estrategia. Entonces yo realmente lo recomiendo encarecidamente. Y un apunte así final, que sepáis que ha sido el mejor juego del año de 2012. Y muy baratito de dinero. Así que a por él. No os arrepentiréis. Mira, a veces eso juega también en contra del Arkham, es bastante carete. Y aparte, como tiene varias expansiones, cada expansión, bueno, tampoco es precisamente barata. Así que tendríamos la villa por un lado para. ¿Cuánto dura la partida, Alex, de la villa? Pues si juegas a dos, mira, esto se me olvidó recomendarlo. El juego es divertido a dos, es cierto, pero a cuatro gana exponencialmente en diversión, porque los turnos con dos te da tiempo a hacer bastantes cosas. Te puedes putear, pero no te puedes putear tanto. Cuando son cuatro te puteas totalmente, no te da tiempo a hacer todo. Entonces, normalmente la partida te puede durar de hora a 2 horas, en torno a hora a 2 horas, dependiendo de las personas que jueguen. Es muy dinámico y se hace muy ameno, ¿eh? Yo tengo que decir algo. No lo puedo evitar. Dilo, dilo. La villa, el otro que has dicho cómo era el agricultor. El agrícola. El agrícola. Tú no eres un gamer, eres un JMJ como poco. ¿Cómo que la villa? ¿Cómo que criar hijos? ¿Es que de dónde has salido tú? ¿Qué clase de juego? Muy educativo, sí señor, pero para hacer la catequesis, creo yo, ¿eh? Bueno, porque no sé si os acordáis de un juego que se llama El Juego de la Vida. Que va de eso, es súper antiguo y es un tablero donde tú tienes que decidir al principio si estudias o trabajas y ahora vas creciendo, trabajas, te casas, tienes una familia, tienes un hijo, tienes dos hijos, te echan del trabajo, puede ocurrir que te echen del trabajo, te hacen un ascenso, llegas a la jubilación, tienes que pagar impuestos, bueno, el juego de la vida, así se llama. Sí, como la vida misma, madre. ¿Queréis preguntar alguna cosa a estos chicos? ¿Alguna duda? Creo que no nos escucha ninguno. Yo os he escuchado, pero es que No. a mí me sacas el risk y. Uf. Pues te tenemos que abrir el mundo, ¿eh? Es que soy más de Bueno. la brisa estas cosas. No, no, Otra no que os otra. preocupéis, ¿eh? En la quedada que vengáis a mi casa, hay que quedaros todos en mi casa de 7 pisos. Aquí os espero yo con muchos juegos, que de hecho ya hablaremos en otra friki sección de más jueguecillos. A mí no me pongáis a criar niños, ¿eh? No, a ti lo que te mola es matarlos, ya verás ya. Pues tú Yo empiezas llevaré a. Tú, Raquel, empiezas a tener una edad en la que ya tienes que empezar a matarlos. A enseñar. a ¡Eh! Yo os llevaré yo ese tiara, tal vez sí que era un juego de mesa bonito. Oh. Sí que sí. ¿Dónde han quedado estas cosas? El parchís, ese juego hardcore. Ahí sí que matabas, te comías 30 si llegabas. Y Bueno. encima contaba 20 si matabas. Vaya matanza, ahí vamos. Pues chicos, bromas aparte, muchas gracias por estas recomendaciones. No dudo que no sean divertidos, por supuesto que no. Y por supuesto, vamos, en una quedada esto hay que probarlo, pero ya. Este podcast tiene que acabarse como todos, pero no sin antes dar las gracias a nuestros chicos que han estado aquí recomendándonos y debatiendo y comentándonos un montón de cosas. Muchas gracias, chicos, por participar una vez más. Alex, gracias por tu brevedad. De nada, Raquel, que sepas que he tenido una pareidolia durante el podcast, pero otro día explicaré lo que es. Sí, dejémoslo para otro podcast, ¿no? Pedro, muchas gracias. Nada, un placer, como siempre. Hoy el que va a recomendar una serie soy yo, fijaos. Y es Homeland. Si hay algún despistado que no la ha visto todavía, ni que la está viendo, no sé a qué espera, ¿eh? Pedazo de serie acojonante. Ahí queda el punto final de Pedro. Bueno, gracias por tu análisis, tus recomendaciones, todo. Has estado muy participativo hoy. Sí. ¿Cómo has dicho, vale? Paralelepípedo, paralelopía, ¿para qué? Que lo tengo que buscar en. Pareidolia. Ah, espérate que voy. Ahora iré al diccionario a ver qué coño es. Yo no aguanto hasta el próximo podcast. Marcos, muchas gracias. Nada, yo voy a seguir aquí dando el Street Fighter, que estoy a un entrenamiento intensivo porque este mes hay un par de torneos y bueno, a ver cómo me va. Todos animan a nuestro Marcos, que sí, Marcos. Y José, no sé si sigues por ahí, ¿qué tal? Muchas gracias por estar. Bien, nada, lo pasamos muy bien hablando de personajes y luego estos muchachos aquí contándonos cosas de los juegos de mesa, así que nada, hasta la próxima semana. Y con los deberes de buscar las palabras raras de Alex en el diccionario, nos despedimos y ya sabéis que estamos en los foros de guilty.com, en WiiUSpain.com, en Twitter, en Facebook, en todas partes. Y no os olvidéis, por supuesto, del canal de Guilty Bitcoin en YouTube. Hasta el próximo podcast, culpables. Al final siempre acabo pillando yo, ¿eh? Perdón, es que eres muy fácil. Te recurrí. Hola, culpables y culpas. Seguimos aquí en Guilty Beat. No me pidas mucho que me hago enseguida. Pues vamos a meter aquí una noticia que ha salido hoy, que es Electronic Arts, que esta compañía... Para Alex. Las noticias no salen hoy. Las noticias salen esta semana. ¿Quién ha dicho eso? Tú. Ya sé. Hombre, los colores... Coño, yo aquí hablando con el esto en silencio, no me estabais escuchando, ¿no? No. Yo no, te que, oye, que empiezo, que le doy, oye, ¿me escucháis? Me cago en la leche. ¿Cómo lo vas a hacer, Raquel? Te he explicado tres veces cómo lo íbamos a hacer. ¿Quedan héroes como los de antes? Pues sí, está Pedro, está Manu. Oh, qué bonito. Pelotero. Entonces continúa. Pues eso, entonces yo creo que más que... ¿quieres que lo introduzca ya? Sigue, que no, qué broma, sigue. ¿Te pito algo? No. Lo último, es que no sé si se va a entender porque se te ha cortado varias veces. Pues, entonces, pues si lo puedes quitar, quítalo, porque tampoco recuerdo lo que he dicho. Memoria de pececillo. Sí, hablaba usted, que me estoy liando. Hombre. ¿Tú eres tan fan de Sonic? ¿Quién, yo? No, he dicho Manu, además. ¿Y Sonic? ¿Qué música le gusta a Sonic, tío? La comida, ¿no? El rock, le gusta el rock y la comida que le gusta, vamos, salen varios juegos, es el perrito caliente con chili. Porque en el Sonic Generations le dan pata en lugar de perrito. No, le dan un perrito. Realmente que lo... Tengo que respirar. Estoy hablando muy rápido, tengo que respirar. Creo que ibas a decir, no dudo que sean divertidos, pero estos no son juegos de verdad. No os olvidéis, por supuesto, del canal de YouTube de Guilty Beat en... No, ¿de qué? Perdón. Eso que no ves nunca, ¿no? Me he liado.